Durante este invierno, abrígate bien. Evita corrientes de aire y cambios de temperatura. Fortalece tu sistema inmune y come sanamente. Consume vitamina C, que puedes obtener de frutas como la naranja, mandarina, guayaba, pera y kiwi. Y no olvides hacer ejercicio para mantener tu cuerpo oxigenado. Para evitar cualquier enfermedad, la prevención es clave. Tu salud es muy importante. El ISSSTE está contigo.